Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos especiales desde la casa. Este viernes 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba, comparte la siguiente información. Saludos, estimados radioyentes. Día Mundial de la Radio. Radio Habana, Cuba se sumará el próximo viernes a las celebraciones por el Día Mundial de la Radio, que fue proclamado hace 4 años por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en esta ocasión está dedicado a la juventud. La iniciativa de establecer el Día Mundial de la Radio surgió hace 7 años desde la Academia Española de la Radio, pero no fue hasta noviembre de 2011, cuando la 36ª Conferencia de la UNESCO, dirigida por la directora general de ese organismo, Irina Bokova, le dio su aprobación. Desde entonces, ese Día Mundial se celebra cada 13 de febrero, en coincidencia con la fecha de creación de la Radio de Naciones Unidas, en 1946, un año después de la fundación de la ONU. En su mensaje de este año, Irina Bokova hace un llamamiento a aumentar la inclusión social de la generación de menos de 30 años, que representa más de la mitad de la población mundial, y subraya el poder de la radio para contribuir al logro de este objetivo. Juventud e innovación en la radio es el tema central de la celebración principal a realizarse en la ciudad suiza de Ginebra, donde tiene su sede la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Allí también radican la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Internacional, entre otras instituciones. Desde la Sala Popov del edificio de la Torre de la UIT se harán ese día transmisiones radiales en directo y se realizarán exposiciones, debates y presentaciones sobre el tema central. El acto en La Habana ha sido organizado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la ACNU, cuya comisión de prensa ha invitado a representantes de la ONU acreditados en Cuba, así como a jóvenes radialistas, a debatir sobre el tema y analizar el mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sobre la inclusión de la juventud y el diálogo entre las generaciones. Para Radio Habana Cuba, que transmite en 7 idiomas por la onda corta, la frecuencia modulada e internet, son muy valiosos los servicios que brinda la radio de Naciones Unidas, de los cuales se pueden obtener, además de las informaciones para programas dedicados a la ciencia, la salud, el medio ambiente, e informes sobre temas puntuales debatidos en la Asamblea General de la ONU, copias de alta calidad de intervenciones históricas en Nueva York de líderes cubanos, especialmente de Fidel Castro, Ernesto Guevara y del canciller Raúl Roa. Se reconoce a la radio como el medio con mayor audiencia en todo el mundo y resulta especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres y los pobres. La radio es el medio más económico y efectivo en situaciones de emergencia y en operaciones de socorro, como lo prueban también los radioaficionados. La radio cubana, que se extiende a lo largo de todo el archipiélago, celebra su fecha nacional el 22 de agosto, porque ese día del año 1922, el notable músico y patriota cubano Luis Casas Romero inició las transmisiones radiales en la mayor de las Antillas. Pero celebra también Cuba el Día Mundial de la Radio por haber sido Cuba uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, donde ha librado importantes batallas en defensa de su soberanía e independencia y cosechado importantes victorias diplomáticas frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.